¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio DDD. Bueno. Buenas tardes, dígame. Ay, mire, yo tengo un pata en un vehículo. ¿Sí? Mire, yo tengo más o menos 2 años que no se paga el coche. Que no paga su coche. Lo que nos interesa es que estamos viendo con el... Bueno, con el jurídico, pero ellos nos dicen que nos van a embargar la casa, que está como prenda. ¿La casa? Igual nos están diciendo que podemos hacer otra vez nuestras mensualidades. ¿Qué es lo que podemos hacer si nos respetan las mensualidades que empecemos a depositar o si nos pueden quitar la propiedad? Vamos a aclarar puntos porque, a ver, ¿usted dejó su casa en garantía cuando sacó el préstamo? De hecho, no, es lo sacó mi mamá y está el aval de su tío y mi marido. Ok, perfectamente. Entonces, es un coche, la casa no está en garantía, no se preocupe. No se la pueden quitar así como así, sería... los embargos tienen un nivel, no se puede embargar por más de 3 veces el monto adeudado, porque si no, imagínese nada más cuántos abusos habría. En este caso, por ejemplo, si debe 150 mil pesos del coche y la casa vale 700 mil pesos, no podrían embargarla por este candado jurídico que no se puede embargar más allá de 3 veces el monto adeudado. ¿Tú qué opinas, Isela? Así es. Lo que van a hacer es que la van a asustar por bastante rato. Porque, ¿usted firmó como aval o fue su mamá o cómo estuvo el asunto ahí? No, mi mamá fue la que sacó el vehículo. Y su tía de mi esposo fue la que fungió como aval. Ok, su esposo fungió como aval. Ajá. Ah, ok, perfecto. Entonces su mamá sacó el coche, el esposo de la señora es aval. Y aquí, ¿cuánto es lo que deben? ¿Cuántas mensualidades tienen atrasadas? De hecho, son muchas mensualidades, porque el vehículo se lo robaron y se quedó parado más de año y medio, casi 2 años. Ah, okay, entonces el vehículo pues se lo robaron y se quedó ahí en lo que se arreglaba la situación. Me imagino que lo desvalijaron y todo. Así es, no los entregaron, el seguro no se hizo responsable de la... del coche. No se hizo responsable de nada. Okay, entonces, para variar. Ajá, el coche pues se quedó realmente parado casi 2 años. ¿Con quién es la deuda? ¿Mande? ¿Con quién es la deuda? ¿Con quién? Sicrea. Ah, perfecto, ¿con Nissan? Sí, así es. Ah, mire, en este caso, como atinadamente dice Isela, estas personas la van a tratar de intimidar diciéndole que le van a quitar su casa. En una de esas hasta con cárcel los amenazan, pero nada de eso puede ocurrir, ¿sí? Uh-huh. Hay que saber bien dónde estamos parados jurídicamente. Aquí, el bien que garantiza la deuda, el que deriva de todo este asunto es el carro. El carro, al haber sido robado y al haber sido desvalijado, se deprecia, por lógica. Ya vale mucho menos que que valía al principio del crédito, ¿sí? Al acreedor ya no le conviene recuperarlo. Lo que van a hacer es precisamente presionarla para tratar de que usted deposite. Pero usted se maneja bajo esta línea de la suspensión de pagos y de ahorrar, más adelante podrá negociar para regularizarse o para liquidar el coche. ¿Usted tiene la posibilidad de ir ahorrando algo cada mes para poder negociar? Sí, es lo que estamos viendo nosotros ahorita. Ah, perfecto. ¿Cuánto es lo que debe al día de hoy? Me parece que son 188. 188 mil pesos, ok, correcto. Sí. Aquí, así crea, nada más le queda una opción, básicamente. Sería demandar para tratar de recuperar el vehículo mediante un embargo, o tratar de embargarle a su marido, que es aval, pero por situaciones que se le complican al momento de que se inicie un proceso judicial, va a ser muy complicado que puedan recuperar el monto adeudado, que es muy alto, mediante el embargo. Lo que va a hacer Sicrea al final del día es negociar. Yo calculo, por la experiencia que tenemos con este tipo de deudas, con este acreedor, que con unos aproximadamente, esto es un aproximado nada más, con unos 90 mil pesos podría liquidar la deuda actual. Okay. ¿Sí? Sí, pero ustedes qué me aconsejan, porque ellos me decían que empezara a hacer las mensualidades de nuevo. Bueno, me parece una opción bastante conveniente. ¿Tú cómo ves, Isela? Podría ser, sería cuestión de que platicara con ellos, se lo pongan todo por escrito. No hagan acuerdos nada más por teléfono, que se lo pongan por escrito, se lo envíen en papel membretado, firmado por la persona adecuada, la persona que realmente pueda resolverle la situación y donde le pongan todas las condiciones, y una vez esté en papel, entonces usted ya puede empezar a hacer los pagos mensuales o a negociar la quita. Exactamente, como atinadamente señala Isela, el convenio, porque ellos le pueden ofrecer el cielo, la luna y las estrellas, ¿no? pero el convenio tiene que estar respaldado por un documento que se denomina carta convenio. Si no existe esa carta convenio, hay que exigirla para entonces sí, con este documento, las partes, tanto ustedes como Nissan, quedan asegurados de los términos y las condiciones que estén plasmadas en este papel, y así ya pueda usted ir liquidando su coche. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Pero hasta que ellos me den una carta convenio, si no, no hago nada. Si no, nada. No, no, por supuesto, porque las palabras se las lleva el viento, recuérdelo. Muy bien. ¿Dónde los podría encontrar yo o ver a ustedes para un mejor... ¿Usted dónde vive? ¿Vive en la Ciudad de México, en provincia, dónde? En Distrito Federal. Ah, pues, puede ir a nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en Xola 1902 en la colonia Narvarte, exactamente enfrente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Sí lo ubica? Sí, pues ahí estamos, a sus órdenes, el día que usted guste, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ok, muchísimas gracias. Estamos para servirle, muchísimas gracias a usted por llamarnos. Sí,